enamoré de ti perdidamente, de ti vivo impotente y así. Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa, quizás ya cayó. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Ya cayó. Y con una mirada tengo chiquitita. Y pura la cara de musical, oiga. Triste recordar, difícil olvidar. Para siempre se aprende la lección. Amar sin entregarme. Juré no enamorarme, por ahora solo quiero libertad. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó. Porque solo los tontos se enamoran igual que yo. Con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó.